Necaxa no puede ganar en casa, pero no importa porque felices 95. Esto es el podcast PR, comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como el caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar. Ojos tristes, que quisiste tanto. Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más al Podcast PR. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y para mí es un enorme placer y privilegio darles la bienvenida a un episodio más, el 199 del Podcast PR, que, bueno, además se engalana por muchas razones, muchos motivos y pues, principalmente porque estamos de fiesta. Más allá del resultado, lo que sea, el club está cumpliendo 95 años y estamos contentos por ello. Ya platicaremos de eso, de lo que hubo en partidos, de lo que habrá, que además, pues, 2 y 2, estamos muy nutridos de tema. Y para ello, pues, platicar y saludar a mis amigos, a don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás allá en la Ciudad de México? Pues bien, Murdoch. No tan contento por la semana que se cargó Necaxa, pero pues ya lo estaremos comentando en su debido momento. Y aquí cerquita, aquí a la vuelta de la esquina, desde Aguascalientes, don Arturo Reyes. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Murdoch, Alex, buen día para todos y para toda la hermandad. Pues sí, con sentimientos encontrados, ¿no? Ya estaremos hablando de ello. Siempre reaccionar de un 2-0 en contra tendrá su mérito, pero contra el Puebla, ¿no? O sea, el Puebla. Ya me andaba yo por decir la semana pasada que si Chumacero ya comió, no solo comió, sino se mandó un golazo ahí de vestidor, pero bueno, ya hablaremos de eso a lo largo de esto. Y así como que cuando lo gritó dijo, para Arturo. Y comí, dijo. Bueno, ya platicamos de eso. Pues sí, estamos de aniversario, pero bueno, vamos a platicar de fútbol, de Necaxa, que es lo que nos gusta, y para ello pues vamos a la cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Sábado 18 de agosto, ya agosto, qué cosas. 9 de la noche, Estadio Victoria. Necaxa estaba recibiendo a un conjunto de Puebla que llegaba con... pues con muchas dudas, porque no había ganado, no había sacado puntos de visita. Y Necaxa, bueno, los dos partidos que le había tocado de local, pues los había ganado con todo y todo. Pero bueno, en esta ocasión los Rayos pues no pueden superar al Puebla, que los sorprende muy pronto en el partido con ese primer gol. Muchos gritos, muchos reclamos en la zona baja. Y luego, bueno, se pone un poco más interesante porque, pues, aunque Necaxa falla un penal, hay una expulsión por parte de un jugador de Puebla, que es el gringo Torres, y entonces parecía que todo podía ir mucho mejor. Se logra el empate y parecía que alcanzaba para una victoria en casa, una más. Sin embargo, bueno, pues como que Necaxa ya no quiso, ya no pudo, al final le faltaron piernas y Puebla con su cancherismo cerró el marcador con un empate que, bueno, divide puntos y deja sabor amargo para las dos partes, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes el partido? Pues, Arturo, ¿tú cómo lo viste? Primero, si quieres. Hombre, muchas gracias. Híjole, muy complicado, ¿no? La verdad es que Puebla, haciendo un Puebla, o sea, de pronto, lo decíamos la semana pasada, digo, más allá de la vacilada y lo que sea, y de la derrota sorpresiva contra Veracruz, este Puebla no juega mal con el Ojitos Mesa, de pronto tiene mala suerte. Ayer incluso, bueno, el Ojitos Mesa en la rueda de prensa del partido del sábado nos decía, hablaba de esa mala suerte, ¿no? Del tema de, citaba incluso el duelo contra Cruz Azul de la fecha 1, donde les marcan un penal inexistente, hay un gol precedido de una falta y Cruz Azul los golea 3-0, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente del juego del sábado pasado, otra vez la defensa, me parece que son cuestiones muy puntuales lo que le sucede al equipo, ¿no? Primero una jugada muy rápida y mientras sigamos alegremente al ataque, otra vez por la banda de Pipe, además hay que decirlo, entra muy buen desborde, buena jugada colectiva del Puebla y un centro donde le ganan las espaldas, me parece que es Aventura, otra vez Aventura Alvarado, ahí le gana la espalda a Cavallini, que es un delantero letal, y la manda al fondo, ¿no? Lo demás es de Necaxa, 100%. Está el asunto de lo del penal, como decías, Murdoch, ¿no? Y el penal, en el penal se empiezan a dar cosas, pues cosas extrañas, ¿no? Porque la quiere agarrar Víctor, y después la agarra Brian, y Brian termina fallando el penal. Eso inevitablemente crea, es una especie de animadversión en la cancha, ¿no? Pero a fin de cuentas el equipo se repone a eso, en el primer tiempo no consigue gran cosa, y para el segundo tiempo, ya con Puebla con un hombre menos, Leaño entiende que tiene que echarse más para adelante todavía y apretarlos y ahogarlos y tenerlos completamente sometidos en su propio terreno, y saca a Brian Bekeles, y me parece que en ese cambio a la línea de tres es donde se pierden las marcas otra vez para el gol de Chumacero, que por cierto es un gol brutal, o sea, es un gran gol, gran gol, la manera en la que prende la pelota de volea, la manera en la que ejecuta la jugada, en fin, o sea, es un gran gol, la pelota ni siquiera toca el suelo. Entonces, ya después Necaxa se acomoda bien, Y sucedió lo que todos esperábamos que sucediera, ¿no? Que es que se echara para adelante 100%, presionara. El segundo penal, otra vez hubo ahí una situación complicada a la hora de resolver quién lo tiraba. Termina siendo Dávila, que lo hace muy bien. Dieter mete el 2-2, muy buen gol también, un zapatazo de muy lejos. Y entra el Gullit Peña, que me parece lo hace muy bien. Tiene por ahí tres importantes, tiene por ahí tres relevantes para poder anotar, entre las defensas, por ahí le reventó la cara a un defensa, puso una en el poste, o sea, de pronto el equipo intentó de todas las maneras posibles y Puebla y su cancherismo terminaron sacando el juego, ¿no? Queda el sabor amargo porque es en casa por las victorias al hilo y demás, pero el equipo mostró una capacidad de reacción que siempre ha mostrado, también hay que reconocerlo, pero pues sí, Puebla y en casa, me parece que todos teníamos esos tres puntos presupuestados, ¿no? Sí, yo quedo un poco inconforme con el resultado por eso, porque pues se pensaba, ¿no?, que eran tres puntos seguros, y al final pues se complican las cosas, otra vez a mí me parecen desatenciones muy graves, la verdad, de los dos goles, porque creo que uno de ellos es en un saque de banda, ¿no? Te hacen un gol de un saque de banda. Entonces, sí se complicó todo, y más por el penal fallado. Luego también creo que hay un tiro libre que saca el defensa, otro en el poste. Entonces, Necaxa sí tuvo una noche complicada, pero al final, pues, se aplaude el esfuerzo, el rescatar un punto. También yo vi un gran partido dentro de lo que cabe al Gullit Peña, digo, entró y lo hizo bien, creo que todo, o sea, no ha fallado, creo, en ni en Copa ni tampoco en esta ocasión. Tuvo un cabezazo, un par también ya lo mencionó Arturo, y creo que al final pues ese, ¿no? Hay que decir que Gallegos tuvo un mal partido otra vez, entonces es nada más como arreglar esa cuestión, que ya el problema no es si ya se le está acabando como el tiempo de tolerancia de la gente a Marcelo Leaño, ¿no? Pero yo espero que sigan pues, trabajando esa cuestión defensiva, porque es lo único que, no nada más en el sector de la defensa, sino en todo el equipo, cuando son atacados, digo, que entiendan que deben defender también, porque si el equipo parece que no reacciona en esa situación que ha padecido en todo el torneo, ¿no? Y lo resintió esta vez, otra vez, contra el rival, y en este caso fue Puebla. Sí, el asunto es que estoy analizando los goles, y coincido en que el asunto es, bueno, de hecho sorprenden en la velocidad a Pipe Gallegos, ¿no? En el primer gol, el relevo es el que me parece que está fallando, porque Pipe tiene que hacer la cobertura muy adelante, en terrenos del medio campo, donde a lo mejor uno supondría que pues ahí Marcelo Allende tendría que haber hecho pues, un filtro, digamos, para que ya no llegaran tan claros el extremo ahí de Puebla, y de hecho pues se gritan mucho, te digo, cuando cae el gol hay muchos reclamos entre Ventura y Pipe, se hablan demasiado, se gritan, y ahí es lo que siento, que hay algo que no me está gustando en ese sentido, porque sí es muy notoria pues que no se están coordinando ahí Ventura con Pipe, y además, bueno, pues en este caso Marcelo no está haciendo la cobertura como debía. Sí creo que tardan ahí, no sé si es el oso que se mete ahí de contención a tratar de hacer tapar el hueco que dejan ahí el Pipe cuando sale y le ganan en la carrera, pero alguien ahí tarda, no sé si es incluso Ventura, porque al que terminan ganándole el Cavallini es a Leobardo. Entonces esos relevos es lo que tienen que trabajar mucho más en la defensa, y luego pues, también en el segundo gol sí siento que es Dieter el que queda flotando ahí en la jugada, nadie agarra al boliviano Chumacero y le dan el tiempo suficiente para que se acomode y le pegue como lo hizo, ¿no? Porque además se la puso ahí sabroso de volea y la verdad es que no había mucho que hacer para Hugo, estaba muy estirado ese disparo, le salió pues la de cáscara y eso pues, le complica el partido, un partido que no tenía que haberse complicado, o sea, con esas dos cuestiones de atención en los primeros minutos de los dos tiempos, ¿no? O sea, falta ahí que entren conectados de repente en Necaxa, y pues sí, en el segundo sobre todo también eso, lo que decía Arturo, estoy de acuerdo en que es la salida de Bekeles lo que ya no sabe si ahí Castro iba a ser un relevo de posición o o sea, si iba también a entrar como lateral por la derecha o si iba a ir como extremo como terminó jugando, y entonces ya no sabías quién tenía que agarrar ahí la marca, entonces esos son los pequeños detalles que le faltan a Necaxa. En lo positivo, pues sí, corazón, ¿no? Mucho pulmón para aguantar hasta el final. Digo, sí, ya veían en los últimos minutos a Dávila cansado, agotado. Y la cuestión es que tienen que recuperar pronto porque pues el partido de Chivas está a la vuelta de la esquina también. Sí, sí, eso también es importante, ver cómo Marcelo Leaño, pues, trabajó para esta semana de tres partidos, ¿no? De liga, que sería Puebla, Chivas y Tigres. O sea, tampoco es que tenga un día de campo en la media semana, ¿no? Y este partido, por eso termina siendo, yo creo, un mal resultado, porque era como el partido más accesible de los tres que tenía Necaxa en estos 9 puntos que va a disputar de liga. Entonces sí termina siendo, la verdad, un mal resultado, pese a que se aplaude el esfuerzo y que alcanzan, creo que sí debieron sacar los 3 puntos, pudieron sacar los 3 puntos, porque la verdad es que sí, sí se prestó el partido para ello, pero bueno, al final es un punto y habrá que ver cómo trabaja ya para los siguientes dos partidos, nada más el de Chivas, sino también el de Tigres, porque también es un rival pues complicado, ¿no? Sí, muy difícil, ¿no? Tigres, pues ya sabemos que además, bueno, se espera una fiesta en el Victoria también, entonces no se pueden dar el lujo de no ganar ese juego, ¿no? Ante toda la gente que va a viajar y demás. Pero estaba muy molesto Marcelo Michel Año con el tema de los goles. Es muy descriptivo incluso en señalar lo que le provoca cada... Y él hablaba de que sentía que le perforaban el hígado cada vez que le meten gol. Y fue muy bravo con la declaración, ¿no? En el tema de si me mete gol un equipo con un hombre menos, imagínate cómo me siento cuando me meten dos, ¿no? Estaba muy mal, estaba muy molesto Marcelo Michel Año y ojalá esas palabras logren permear, ¿no? La verdad, porque a fin de cuentas ahí el tema es interesante porque, bueno, tienes a Mayorga que minuto que ha jugado, minuto que ha respondido, en donde lo pongan a jugar, o sea, Mayorga es bueno hasta en el FIFA, me da la impresión, ¿no? O sea, Mayorga lo ha hecho de maravilla, entonces, pues, tal vez bien valdría la pena, digo, ya él hará su análisis y él tomará las consideraciones que necesite, pero pues si tienes a un lateral que también tiene buena vocación ofensiva, como es Mayorga, que lo ha hecho muy bien, bueno, valdría la pena evaluar, ¿no? Ahora, también, otro muy intermitente, ahí sí es 100% del técnico, es... No entiendo yo el tema del fideo. Mucha disposición, mucho sacrificio, pero el primer tiempo muy ausente, muy ausente. Y en el segundo tiempo, si hubiera que repartirle el tiempo, me parece que 25, 30 minutos espaciados, no consecutivos, lo hace bien, pero la realidad es que, no sé, ahí de pronto, digo, ayer Matías Fernández en el partido contra Puebla, pues no pudo estar. Pero ahí valdría la pena, ¿no? Evaluar, pues, a lo mejor mandar a Pipe a la media cancha y terminas incorporando a Mayorga a la lateral, no sé. Pena ya empezar a meterle más mano al once inicial, creo yo. Pero bueno, ya eso ya será cosa del técnico, ¿eh? Sí, es como que el movimiento que todos vemos, ¿no? Que, o sea, Marcelo Allende la verdad es que es una promesa, no es mal jugador, pero sí siento que ya, o sea... Ya se puso la cosa seria como para estarle dando chance al chavo, ¿no? O sea, no quiero sonar como despectivo porque la neta sí me gusta cómo juega Marcelo. No es la posición que a mí me encanta de él. De hecho, él mismo naturalmente se bota mucho más hacia el centro e incluso llega a terminar jugadas o pedir balones del otro costado, ¿no? Y por ahí se me pierde mucho en la táctica, en la disciplina del te digo, de que incluso afecta hasta hacia la defensiva. Entonces, sí, quizás el movimiento que está cantado en la mente de todos es subir a Pipe a esa posición de medio por izquierda y meter a Mayorga como lateral izquierdo, y además ellos pues ya te hacen un doble filtro de defensa que te fortalece esa banda, porque se ve que es lo que le ha pesado. Por ahí siguen las detenciones también del otro lado, por ahí Bekeleza regresa un balón hacia el centro que se le entrega a un jugador de Puebla y genera una ocasión clara de gol. Hay que poner atención también en ese sentido, en cómo, hacia dónde salgo jugando. Algo que le faltó a Necaxa mucho fue buscar balones filtrados, ¿no? Moverse entre líneas en las delanteras para buscar algo diferente. El único que está haciendo eso, me parece, es Víctor Dávila, y por eso destaca, porque pide el balón y logra darse la vuelta de alguna manera creativa, distinta, que saca de onda la defensa rival y te genera algo hacia el frente. Entonces, sí extraño un poco los desbordes del Pipe más hacia adelante, tratando de jugar y conjuntarse con Dieter, con Dávila, y pues ahí también le falta meterse en esa onda un poquito a Brian Fernández, que la verdad es que me parece que no da un buen juego, le pesa mucho también ya después la cuestión del penal, porque desaparece, ya no lo volvemos a ver, e incluso pues bueno, termina siendo el relevo, ¿no? con Gullit, y se nota la diferencia, ¿no? Entonces, ahora, el gol del empate llega al 68. O sea, todavía tenías 20 minutos para intentarlo y no lo lograron. En ese sentido, pues parecía accesible porque todavía había mucho tiempo para poderlo intentar. Y pues por ahí también falló. Faltó un poquito de suerte para que alguna de esas entrara, ¿no? De las que estuvieron ahí jugando en rebotes, como al pinball en el área del Puebla. Nomás no se pudo. Sí, y pues que el Puebla también ahí reaccionó un poco y trató como de presionar al Necaxa, pero fue mínimo, ¿no? Sí tenía mucho tiempo Necaxa para reaccionar. Oye, me llamó la verdad la atención el festejo que tiene Leaño con Dieter Villalpando, porque se ve que vive los partidos de manera muy distinta a los demás. Mientras él estaba parado en la parte técnica, el ojitos, bueno, también es por la edad, yo lo sé, pero el ojitos estaba sentado, tranquilo, esperando que su equipo salvara el punto que al final consigue, ¿no? Sí me llamó mucho la atención eso. No, y en el primero, en el gol en contra de los 5 minutos, el grito que pega Leaño, o sea, regaña al medio mundo y luego pega un grito de desesperación acá tipo Hulk. Sí que llama la atención la intensidad con que vive los partidos Leaño. ¿Tú lo viste más cerquita, Arturo? Sí, sí, la verdad sí se pone mal, ¿no? Es parte de su carácter, que luego hay gente que sea de vende humo y demás, etcétera, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, él así siempre ha sido, lo ha sido desde ascenso, y pareciera que esa es la manera en la que él se acostumbra. Ayer nos decía incluso, ¿no? Bueno, nos decía en la rueda de prensa de que así como vive, juega, ¿no? El tema de la intensidad, sobre todo, pero sí, sí, se puso mal, es que no es para menos, o sea, tiro por viaje, dando goles, relativa facilidad, dando goles que no deberían de entrar, ¿no? O sea, ese primer gol a los 5 minutos y de esa manera, cuando lo que vienes corrigiendo es el tema defensivo, pues claro que te pones mal, ¿no? O sea, nos lo dijo en la rueda de prensa, decía, es que yo hoy trabajé yo el partido para sufrir menos y me encuentro con esto, pues, ¿cómo le hacemos, no? Ahora, ustedes que vieron, o tú, Alex, que viste la expulsión, que si era o no era, porque también se quejó el ojitos. Sí, digo, dentro de lo que puedes marcar como expulsión, sí, sí era. También el penal, el primer penal, era un penalazo. Y el segundo, ahí también sé como que hay dudas, pero la verdad es que yo también considero que sí es penal. Pero no sé por qué en el segundo sí como que plantearon más dudas de que era penal. Además, o sea, el penal que falla Brian Fernández no lo tira mal, ¿no? O sea, realmente el portero, sí. Viconi se llama, lo ataja muy bien, ¿no? O sea, yo vi que Brian le pegó potente y pues, esquinado, pero Puebla la verdad tiene un portero de respeto, ¿no? Hasta sí. Eso. Sí, se reforzó bien en ese sentido. ¿Quién era Moy, no? El anterior. Sí. Pero bueno, punto, pues Necaxa queda al momento en octavo lugar, todavía está en zona interesante, a falta de lo que digan en 2 partidos Toluca contra Xolos y Santos contra Tigres, que pues por ahí se puede mover si es que Tigres o Tijuana, los visitantes, alguno suma. Bueno, si ganan, ¿no? Puede moverse todavía la situación, pero no bajará mucho. Necaxa quedará en octavo, noveno, a mi parecer, en esta jornada. Y bueno, con otros 6 puntos que quedan a disputar esta semana muy importantes, que pues, si quieren ya pasamos a platicar de eso, ¿no? Muy bien. Oye, nada más decir que Necaxa tiene, bueno, es de los últimos lugares en esta tabla de menores que debe cumplir minutos. Debe cumplir todavía 461 minutos para que cumpla ya como tal ese requisito. Seguramente sumaremos más en esta semana, porque pues yo creo que Sebastián Córdoba irá de inicio por ahí. Yo creo que contra Chivas sí, pero pues a ver, ahorita platicamos de eso también. Bueno, vamos a cortinilla y continuamos. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Martes 14 de agosto en... Ay, ¿cómo se llama el estadio? Estadio Tampico. Tamaulipas. Estadio Tamaulipas. La Jaiba Brava recibía a Necaxa en la jornada 4 de la Copa MX. Un partido que parecía accesible para Necaxa, que pues podría en este encuentro ya asegurar su clasificación a la siguiente ronda, pero no quiso y pues la Jaiba le pega con 3 goles, le mete 3-1. No sé qué comentarios podemos hacer de este partido de Copa, de Noche Mágica de Copa. Noches Mágicas de Copa. es que, bueno, yo la verdad, yo considero el equipo, el torneo de Copa, pese a que es campeón de Caxa, pues secundario, ¿no? O sea, es un torneo que cobra su importancia a medida de lo que dejas de hacer en la liga, y entonces ya puedes como rescatar algo, así lo veo yo. Y bueno, pues se fue al campo de Tampico, donde no gana Necaxa desde hace mucho tiempo. Lo decía, me parece que fue Genis o no sé quién en Necaxa Radio, que desde los tiempos de Rubén Omar Romano no se gana ahí. Entonces ya tenía su rato, ¿no? Y pues Necaxa va con su equipo alterno, así es, y le meten 3 goles, ¿no? Con errores también muy graves en la defensa, pero yo creo que Tampico también tiene algo de fortuna, porque el inicio de Necaxa es bastante bueno. O sea, Necaxa inicia bien, no puede concretar, y ahí viene el gol de Tampico, y es cuando Tampico se crece. Todavía igual a Necaxa, pero Tampico ya estaba en ritmo de que pues vieron que podían ganar el partido, ¿no? Además, yo considero que al menos los equipos de ascenso se van a complicar un poco más, porque ellos, bueno, Tampico en este caso, era la última oportunidad, o sumaba, uh-huh, y 3 puntos, o se iba. Y Necaxa sí mandó un cuadro competitivo, pero no, o sea, sigue siendo alterno. Tampico mandó al Chuleta, o sea, es su mejor hombre, digámoslo así. O sea, mandó un equipo con el que compite también, con algunos jugadores que compiten en liga. Entonces, digo, no son justificaciones, pero es como que intentar entender por qué se niveló el partido, ¿no? Además, es más fácil que conozcan del ascenso al planteamiento de Michele Año que de la primera división ahorita, ¿no? Yo también considero que eso afectó en el parado del equipo y en el parado de Tampico para hacerle daño a Necaxa, porque yo al menos considero que también en el Victoria fue difícil vencer a Tampico, pese a que se ganó y todo. La verdad es que fue un rival complejo, ¿no? Por el sistema que planteó el técnico de Tampico Madero. Entonces, pues al final es eso, es una derrota. Sigue siendo líder Necaxa, seguramente pasará, pero pues ya será ante Pumas cuando defina prácticamente su clasificación a la siguiente ronda. Entonces, pues debo decir que en lo personal a mí me conviene, porque yo tengo una apuesta con una persona de los Pumas y vamos 6-6 y un partido cada uno, entonces ahí se va a definir todo. Es que si ganaba Necaxa lleva a salir con equipo de sub-17, sub-20 y sí, Premier. Claro. Ahora sí se tiene que esforzar, pero bueno, eso es personal. Y ahí que a mí me parece, sumado a, yo coincido en todo lo que señala Alex, me parece también un tema de que a lo mejor nos confiamos un poquito, porque este mismo equipo más o menos pues fue y le dio un baile a los Pumas, ¿no? O sea, así tras lo hace muy bien, hacen un gran partido en CU. Y me parece que a lo mejor también pudo haber sido factor, ¿no? El tema de pensar que con la pura playera lo iban a ganar. Tampico efectivamente entiende que, a fin de cuentas, es un tema de reflector también jugar contra un equipo de primera división, ¿no? Nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el ascenso, y ahora lo estamos viviendo como equipo de primera división, ¿no? Que los equipos de ascenso se te plantan diferente, buscan brillar un poco más, etcétera, etcétera, ¿no? Para muchas cuestiones, bueno, el chileno Kevin Hart Battle, Dios mío, ¿eh? Qué pedazo de futbolista. Y de pronto este tipo de juegos son una palestra importante para jugadores así de talentosos, ¿no? Un jugador muy por encima de todos sus compañeros, me parece, lo quisieran en muchos equipos de primera división. Gran, gran futbolista. Y de pronto, pues a eso se debe también, ¿no? Vino y le plantó cara a Necaxa también el mismo Hart Battle en el partido de la fecha 2. Y así, a fin de cuentas, es el tema de los equipos de ascenso, ¿no? Kevin Hart Battle sabe que tiene pocas oportunidades de lucir, por llamarlo de alguna manera, y Marcelo Micheleaño lo decía en la rueda de prensa después del juego con Tampico aquí, hablaba de la cuestión de, pues eres nota, ¿no? Si le pegas a un equipo de primera división, siendo tú un equipo de ascenso, pues claro que eres nota, que te llevas las primeras planas, como fue el caso, ¿no? Yo creo que fue un tema, insisto, de que se confía en los muchachos un poco y de que Tampico le dio mucha mayor seriedad al partido. Y también cuestión de o sea, lo que pagas por darle oportunidad a los jóvenes. Yo siento que los goles tienen mucho que ver con el hecho de que los no batean. O sea, si tienes enfrente al Chuletita que se te mueve a espaldas, ¿no? Para habilitarse y luego se mete así como en el primer gol, o sea, es exhibe mucho a los centrales. Y en general, pues ahí la zona de Luis Donaldo, Irving Mojica en la central, sobre todo a Irving, sí lo noté medio perdido en otro de los goles, no sé si es el tercero, que no sabe si salir a achicar o quedarse en su posición, total que deje el hueco y por ahí los vacunan. Entonces, es parte del aprendizaje, de lo que tienen que ir checando, pero sí cuidar no juzgar a este equipo como con la misma vara que estás al equipo de liga, ¿no? Son equipos diferentes totalmente y no ha habido tanta coincidencia pues entre los jugadores. Ahora, algo que cambia, por ejemplo, de lo de Pumas es que pues no está la figura del Super Fideo en este cuadro y el Super Fideo. Y eso hace diferencia a final de cuentas, porque pues no, o sea, no tuvieron ese toque o ese tino para meter la pelota en las oportunidades que tiene, porque sí, igual Necaxa empieza bien y pues ahí los goles son lo que lo van mermando en lo mental y pues a final de cuentas pues también es un resultado posible en esto de la Copa, es normal que sucedan este tipo de cosas, o sea, tampoco hay que extrañarse que pues a final de cuentas la localía hace una diferencia muy grande en este torneo. Entonces Necaxa tendrá que aplicarse contra Pumas y tomárselo en serio, pues se va a poner bueno. O sea, creo que va a ser un partido que se torna interesante por esta situación en que Necaxa pues estará obligado a no perder, pues si es que quiere pasar a la siguiente ronda, ¿no? Ahora, ¿sí? ¿Cuándo sería entonces el siguiente partido contra Pumas? El 28 de agosto, después de Tigres, martes 28 de agosto, 9 de la noche en el Estadio Victoria. Okay, entonces será hasta la próxima semana, cuando tengamos que estar pensando en esto. Ahorita, pues sí, por lo pronto, toda la atención enfocada a ¿sí? Liga. Y no sé si ya para este partido contra Chivas, pues tomen en cuenta algún jugador de Copa por eso de la rotación, por descansar jugadores. ¿Ustedes qué tan factible lo ven? Pues no, yo no creo, o sea, salvo el Gullit, que está ahí, que ya, bueno, lo está tomando en cuenta. Facundo, pues, también ya es tomado en cuenta desde siempre. Uh-huh. Barragán, lo mismo. Tal vez Riaño, pero no, o sea, yo creo que Mayorga podría ser también el otro cambio, pero ya lo vio en Liga, pero nada más. Sí, yo también lo veo difícil porque ya es fecha 6 y 7, o sea, el campeonato empieza a hacerse maduro. Uh-huh. Y no, ya no está, pues ya no está el horno para bollos, Murdoch, la verdad. O sea, ya necesitan amarrar la mayor cantidad de puntos posibles. Es que hubiera gustado, sí, si hubiera gustado, ¿no? A los chicos de Copa les sirve de maravilla disputar juegos de liga, pero la realidad es que el margen de error se acorta. vas a pagar esa factura de no haber vencido a Puebla, no pudiendo variarle otro poquito a tu once inicial, ¿no? Y además, bueno, en teoría tienes probado los jugadores de Copa que jalan, ¿no? Hablando específicamente de Mayorga. Entonces, bueno, en ese sentido, porque ni Córdoba, a mí Córdoba ha sido una decepción hasta el momento en lo que va de la campaña. Tuvo una muy buena pretemporada, pero después nada. Entonces, yo creo que sería muy complicado porque viene la parte medular del campeonato. Pero tienes que sumar a los menores, entonces pues, por ahí no sé de quién podría echar mano, a eso, también a eso me refiero. Contra Puebla puedes aprovechar. Ah, no te creo. Bueno, en fin, ahí está la chamba para Leaño y pues dejamos Copa un poquito. Entonces el próximo partido sería, entonces quedamos el 28 a las 9 de la noche en el cancha del Estadio Victoria, Necaxa contra Pumas por el pase a la siguiente ronda, ¿no? Oye, y los que creen que es una humillación perder con un equipo de ascenso, nomás Santos ya quedó eliminado del torneo de Copa y es el campeón de Liga, ¿eh? Entonces, digo, también mete suplentes y lo que quieran, pero que vean que Necaxa sí le está tomando interés a la Copa, pese al resultado adverso, ¿eh? Y también tiene ahí a Celaya, o sea, sí tiene al Pachuca, que tampoco anda gran cosa en la Liga, y al Celaya en su grupo, entonces ya lo pasaron. El Atlas es otro que también está zona baja, aunque ese pues da pena, ¿no? En todos lados. El Toluca también ya se va de la Copa porque perdió con Bravos en su cancha. O sea, también que vean esas Toluca. Cosas, ¿no? Exacto. Pero bueno. Sí, o sea, es normal, por eso digo que esto es normal, ¿no? Se me al Everest. Saludos ahí a mis amigos Genis y Aviaca. esto pues, pasa en Copa. Bueno, vamos a cortinilla y continuamos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Muy bien, martes 21 de agosto a las 9 de la noche, cancha del Akron. ¿Sí? ¿Todavía se llama así? Así es, Akron. Akron. Una marca mexicana, a pesar del nombre. Las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ya ganaron, van a estar recibiendo a los poderosos Rayos del Necaxa. Y don Arturo Reyes se le parte el corazón. un partido que se pone interesante, pues por cómo llegan los dos equipos, ¿no? Chivas, que venía de abajo, por fin logra ganar, aunque pues es al Veracruz, ¿no? Pero bueno, pero ya ganó. Y ahora en casa, pues tendrá que tiene mucho en juego, ¿no? O sea, Cardoso, la verdad es que sí tiene presión y es un escenario para ellos. Yo creo que lo ven accesible para regresar a la senda del triunfo en casa. Primera jornada de mitad de semana, ¿no? Jornada doble, como le llaman, en este torneo. Y pues toca visitar canchas tapatías. ¿Cómo vemos qué posibilidades hay para Necaxa en este partido? Está bien bueno porque Chivas tiene casi un año que no gana en casa y Necaxa no gana de visita. Entonces, van a perder los dos. Muy bien. Ajá, exacto, listo. A lo que sigue, cortinilla. No, ahí va a ser interesante ver quién resuelve su racha, ¿no? O sea, sí. ¿Quién puede quedarse tranquilo? Me parece que va a ser un partido muy vistoso por el tipo de juego de los dos, ¿no? O sea, Cardoso también le gusta echar pa'lante, le gusta proponer, ofender, y también tiene problemas defensivos importantes, ¿no? O sea, entonces, son equipos muy, muy similares, y se va a poner bueno. Me parece un juego bien interesante, donde Marcelo Michel Leaño creo que es la primera vez que va a enfrentar incluso a un rival similar a lo que hace él, ¿no? En el sentido de la propuesta, de cómo se plantan, del tipo de fútbol que les gusta. Cardoso también está pagando ahí un poquito derecho de piso, cortesía de un desastre de directiva y cortesía de las granolas que se tiene que desayunar en la rueda de prensa. A mí me parece que va a ser un partido interesante por lo que les digo. O sea, a los dos llegan con rachas importantes de no conseguir algo en la circunstancia en la que se van a ver. Y no sé, la oportunidad también de volver a ver a... Porque ya volvieron a jugar. Mario de Luna salió de titular contra Veracruz. Fue parte de los cambios que hizo Cardoso para para ese último partido. El Pocho Ponce entró de cambio también, o sea, ahí para volver a decirle buenas tardes a dos jugadores que dieron buenos torneos con Necaxa hace unos años, ¿no? Alex. Sí, así es. Y que además, digo, el día, ¿no?, en que se juega, porque lo hay que decirlo, es el aniversario del equipo. Entonces, eso es como un algo especial, porque con el Guadalajara en particular hay como historias interesantes, ¿no? O sea, Guadalajara es el equipo con el que el Estadio Victoria se inaugura como tal, como estadio del Necaxa. Se tiene un campeonato contra el Guadalajara, ¿no? El último que se ganó en primera división fue contra ellos. Entonces, de repente es interesante las historias que guardan Chivas y Necaxa entre ellos. Y pues dentro del partido, sí, Cardoso tendrá una prueba muy diferente a la que tuvo en Veracruz, que no tuvo prueba, la verdad. O sea, ¿por qué no? Y yo pienso que también para Necaxa es un partido, o sea, como ya lo comentó Arturo, es un partido para los dos con grandes oportunidades, porque tanto Chivas no ha ganado en años y años y mucho tiempo, y en casa, como Necaxa intentará romper esa racha de visita, ¿no? Y lo hará, bueno, en un campo que creo tampoco se le es tan o se le niega tanto. La última vez creo que se visitó fue el 2-2, ¿no? Aquel, o 3-3, no sé cuánto quedaron. Y la última vez, cuando todavía estaba Sosa, también fue un empate y Necaxa comenzaba ganando el partido, ¿no? Entonces creo que es un campo que se le presta mucho al equipo y se le pudiera prestar mejor para este partido y sacar los 3 puntos que te borrarían un poco el mal resultado contra Puebla, ¿no? Está interesante por muchos factores, hay muchos ingredientes para que este partido tenga un sabor distinto, ¿no? Porque incluso hasta para Leaño, que inicia su formación también ahí en Guadalajara, ¿no? Él es de ahí, de la ciudad, pues, y con Chivas tuvo una época en cuanto a directivo, ¿no? Con su trabajo como directivo, según recuerdo. ¿Tú sabrás un poco más de esto, Arturo? Sí, fue directivo en Chivas. Pero yo voy a decirles muy honesto, no recuerdo nada de la etapa de Leaño con Chivas, de verdad, así. Yo no sé si fue en una época en la que Jorge Vergara era protagonista, más protagonista, digo, más, pues, de lo que es hoy en día, o no sé, pero yo así de he tratado de recordar qué exactamente qué tipo de cosas sucedieron bajo la administración de Michel, y la realidad es que yo no recuerdo nada. Pero sí, ahí fue en 2012 y 2013, me parece, es cuando Marcelo Michel Leaño estuvo ahí en Chivas, y después ya vino el tema de las direcciones técnicas a Mérida y demás, ¿no? Así que ya le surge la oportunidad para dirigir, pero sí, antes pues tuvo ahí sus pininos, pues, con el fútbol, obviamente, supongo que con Tecos y esto, y ya luego pues, se muda a las Chivas y de ahí empieza él a agarrar su camino, pero pues para él en ese sentido, en ser profeta en su tierra, pues tendrá, es un factor interesante, y pues por supuesto Necaxa, espero, si él como dice, tienen muy claro quién es, qué jugadores pasaron por ahí y demás, pues tendrán en claro que es el aniversario del club y que tienen que lucir, que no pueden hacer un papelón allá en Guadalajara, y además el rival se presta, por lo que dicen en cuanto a lo futbolístico y por los momentos, porque la verdad es que le ha costado mucho trabajo a Cardoso hacer de este equipo algo con estilo, con presencia, pues ser protagonista del torneo, le falta mucho para eso, y pues ojalá Necaxa pueda aprovecharse de eso para sacar los 3 puntos y tranquilizar las aguas, porque pues, ahorita el saldo de Necaxa está en 2 ganados, 1 empate, 2 perdidos. Este podría dar pues o paridad, o sea, saca el empate, pues, sería 2-2-2, o ya podrían marcar una tendencia un poco más hacia la victoria, ¿no? Ojalá que fuera así. También para sanear la cuestión de los goles en contra. O sea, tiene 10 goles en contra, es el equipo de todo el torneo, junto con Puebla, precisamente, que ha recibido más goles. La diferencia es pues, que tiene buena buena cuota goleadora. Tiene 9 a favor, como los mismos que tiene Cruz Azul, por ejemplo, y está en la zona alta, ¿no? En el primer lugar. Sí hay otros equipos que anotan más, como América y Pumas, pero el hecho, la bronca es eso, que te llenen la canasta y que tengas tantos goles en contra, aunque tengas al que va de líder de goleo, no lo hemos mencionado, pero Víctor Dávila va de líder de goleo con 4 tantos. Entonces, una cuestión muy, muy, muy de muchos bandazos, muy extrema en lo que ha sido este Necaxa. Ojalá que este partido contra Chivas le sirva para eso, para equilibrar y encauzarlo hacia lo positivo. Es que si te gana el Guadalajara, también hay problemas, porque Guadalajara ya tiene 4 puntos, te alcanzaría en puntos. Entonces, es lo que mencionaba Arturo también, o sea, ya el torneo empieza a ser maduro, y ese tipo de partidos, o sea, ya a partir de aquí es cuando ya se debe como empezar a ver una separación entre los equipos que van a estar como peleando las posiciones de liguilla, uh-huh, y los que no. Espere, o sea, yo no digo que Guadalajara no lo haga, pero que lo haga a partir de la fecha siguiente, ¿no? O sea, primero está, ¿no? Pero sí, o sea, si te alcanzan las Chivas, entonces ya yo empezaría a ver como algo descendente al Necaxa, un poco tirado a lo negativo, si no consigue puntos en esta ocasión. ¿Arturo? Sí, totalmente. Ya se aprieta todo y no hay que rezagarse, porque pues ya perdió Pumas, por ejemplo, así que ya empieza el camino a no calificar. Cruz Azul parece que es de a de veras, así que empieza el camino a subcampeonar. Entonces, ya empiezas a ver una tendencia, ¿no? Mucho más clara de a qué le tiran los equipos en la campaña, ¿no? Digo, Chivas ha tenido un calendario, pues 2-3 complicado en este inicio. Porque, bueno, empieza visitando Tijuana, pierde 2-1. Luego en casa toca el Cruz Azul, que pues ha sido el sorpresa de este torneo, y pues pierde 1-0. Luego visita Toluca, que no es cancha fácil, y ese fue un buen partido, ese me acuerdo que sí lo vi, y terminan empatando a 2 goles, pero ya se veía un Chivas con mucho mejor rostro. Luego regresa a casa y pierde con Santos Laguna. Ese no sé cómo estuvo ese partido, que es el último referente en casa para Chivas, que creo que le dan la vuelta, ¿no? Iba ganando, me parece. Cuando... Sí, así es. Y Santos... Iba ganando con gol de Brizuela y Santos le termina sacando el partido. Que ahí, pues, luego, y ya contra Tiburones, pues ya el que logra su primera victoria, pero ya es con Tiburones, uno de los peores equipos de la liga, si no es que el peor. Ahí sí ya logran sacar la victoria. Entonces, pues, ante un torneo complicado en cuanto a los rivales, le tocaron rivales pesados en este inicio. Ahora, pues, Necaxa, por eso les digo que ellos supongo que lo verán como más accesible a lo que les ha tocado en este inicio, ¿no? No sé cómo... Sí, inevitablemente, ¿no? O sea, no... El verlo de fuera, pues, ¿no? O sea, no... Sí, enfrentas a Cruz Azul, que es hoy en día líder de la competencia, y después enfrentas a Necaxa, pues sí sientes que en teoría por lo menos te van a exigir menos, ¿no? O sea, lo planteas bien, o sea, Chivas a lo mejor puede ver este partido como su gran oportunidad de salir de ese bache, de remachar su reacción en el torneo, y mantenerse, pues, si no en zona de calificación, pues sí merodeando esos puestos. Acercarse, sí. Y Necaxa, pues, a acercarse al pelotón de arriba, de los primeros 4. Aunque ya, o sea, habrá que ver ellos cómo suman y eso, pero sí se ve complicado. Digo, por los rivales que vienen. Tiene que aplicarse, pues, Necaxa. No va a ser cosa fácil. Pues sí. Bueno, pues así, el previo, vamos a algo más, ¿no? Algo más que decir. Al otro previo, Murdo. Al otro previo vamos, pues, duplicamos cortinilla y regresamos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Y bueno, en jornada 7 seguimos en Liga MX, pues como es jornada doble, próximo sábado 25 de agosto a las 9 de la noche, Necaxa va a estar recibiendo al equipo de Tigres, pues sería el segundo, ¿no?, de esta semana, y recibiendo a un rival que normalmente cambia un poco, ¿no?, de en cuestión de visitante, pero... pues que al final de cuentas no te puedes confiar nunca, porque tiene un plantel de esos de ensueño, ¿no? Es, por ahí sus seguidores ya lo dicen como, se refieren a ellos como el Real Madrid de México. Y tras esas jaladas, pues a final de cuentas tienen un gran técnico, están muy bien dirigidos por el Tuca, y bueno, Tigres, aunque apenas sería su segundo partido, no sé si de visita, pues su segunda salida, apenas pues pinta para ser complicado. No ha tenido un buen inicio de torneo tampoco Tigres, así como espectacular, pero ahí está en esa zona, pues abajito de Necaxa, ¿no? Están muy cerquita en la tabla. Partido, ¿cómo lo ven? Parejón, complicado. Pues a Tigres siempre se le atora el Victoria, ¿no? O sea, no es precisamente la aduana visitante que más se le da. El partido está bravo, sí está bravo. O sea, no, ahí no, con Tigres nunca puedes especular. Siempre tienes que salir a intentar matarlo y a resolver el partido lo más pronto posible. Y no ha habido tampoco muchas victorias de Necaxa, hay que decirlo, contra Tigres ahí en el Volcán. Entonces, va a depender mucho también en función de lo que pase contra Chivas, acerca de qué tanta urgencia y necesidad tendrá Necaxa. Pero bueno, partiendo de que eres local y de que ya dejaste ir puntos, es momento de, insisto, dependiendo de qué pase con Chivas, de recuperar los puntos que dejaste ir contra Puebla, ¿no? Y qué mejor que pegarle a Tigres, eso te daría mucha confianza, es un golpe de autoridad y realmente pues a rezar que la defensa se reestructure mejor, porque Tigres tiene un gran equipo a la ofensiva, ¿no? Sí, creo que esa es la mayor preocupación, ¿no? La ofensiva que pueda llegar a generar Tigres, y que a pesar de que pueden tener malos partidos, o sea, tiene una ofensiva que le resuelven las cosas, así es muy simple. Y Necaxa pues no presume de una defensa tan sólida, ¿no? El tercer partido. Ah, sí, porque juega contra Santos. Porque juega contra, ajá, y jugó en la cancha del Azteca, o en el lodo del Azteca, como lo quieran ver, pero sí es la tercera salida de los Tigres. También pinta para hacer un buen partido por esto de la invasión, ¿no? Y que mucha banda del Necaxa pues está ahí coordinándose para que también esté una buena cantidad de necaxistas en el Estadio Victoria. Entonces también es como interesante eso, ¿no? Porque sería el partido, que se celebraría el aniversario porque es en casa, ¿no? El siguiente, uh-huh. Aunque se juegue contra el Guadalajara el día del aniversario, pues en la localía sería como ese encuentro, ¿no? Entonces, por ese motivo también creo que Necaxa debe hacerlo bien por la gente que los va a ir a visitar, y que tienen, creo, planeados hasta cosas en la casa club y demás. Entonces yo sí creo que es un partido bastante interesante, es un partido importante también para Leaño, para conocer la fortaleza que puede llegar a tener su equipo contra los equipos que como América lo hizo en su momento, ahora Tigres, puede encontrarse si es que pretende llegar a la fase final, ¿no? Entonces, este tipo de equipos justamente son los que van a estar ahí, ¿no? O sea, América, Tigres, Cruz Azul también, o sea, ese tipo de equipos fuertes, ¿no? Y yo encontré un dato que a lo mejor es interesante, pero Necaxa es el equipo que más, desde que regresó de Primera División, es el equipo con más número de empates de todos los 18 equipos en su casa. Y me parece que con Tigres, las dos ocasiones que ha venido Tigres desde ese momento, se ha empatado el partido, ¿no? Con ellos. Sí. Si no mal recuerdo. Normalmente es empate contra Tigres. Sí. Y habrá que verlo, ¿no? Digo, nosotros todavía no lo vemos esta jornada, porque sí, al momento que estamos grabando, todavía no juega contra Santos, por eso mi chispoteo de los juegos de visita. Pero pues hay que verlo, a ver cómo le va con Santos, porque después hay que recordar que Veracruz nos va dejando los rivales. Entonces a media semana jugarán en casa contra el Escualo, y pues tampoco es un gran referente, porque seguramente ese partido lo podrá usted ver transmitido por YouPorn y esas cosas, que sí va a estar medio pesado para el Veracruz esa visita ante Tigres. Entonces, pues, creo que va a ser más referente lo que pase contra Santos de lo que podamos ver de un Tigres de visita con Necaxa, ¿no? Sí. Independientemente sí, de eso, Necaxa tiene que mejorar, ¿no? Y como dice Leaño, hacer del Victoria una fortaleza, ¿no? Sí. 18 partidos empatados tiene Necaxa desde su regreso, y dos de esos son contra los Tigres, justamente. No, pues es un torneo completo más uno, ¿no? O sea, sí son muchos. Sí, pues es que Nachito ayudó mucho a esa cifra también. Gracias, Nacho. Mucho empate. Campeón, ¿eh? Pero bueno, jugadores interesantes de Tigres, pues bastantes, ¿no? Si no es que casi todos. ¿No? Salvo Nahuel, que tú no, Nahuel, tú no. Me sí, no, tú, todos son interesantes, tú no, en este. Y por ahí, pues no sé si hay alguno que haya jugado con Necaxa. No, ¿no? Creo que no. Estaba buscando si Aarón Fernández, el tercer portero que estuvo con Necaxa, pero me parece que no, ya no está en Tigres. No, ya sabe dónde lo mandarían. Pero entonces, pues sí. Creo que no. Pues de peligro muchos, o sea, de adelante para atrás, hablando de, por supuesto, Guiñac, que es la figura, pero ahí tienen a Ener Valencia, Eduardo Vargas, o sea, Quiñones, ya más atrás, pues, Javier Aquino, Guido Pizarro, Lucas El Arayán, no sé si alguno de estos, ojalá esté lesionado, porque pues no manches, se pasan. Víctor Sosa. O expulsado o algo así. Sí, algo así. Rafael de Sousa, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen a este? Juninho, ¿no? Juninho. Rafael de Sousa. Ah, no, de Sousa, no, perdón. Ese, ah, sabes. No me acuerdo, pero bueno, muchos, sí. Le dicen Carioca, ¿no? Carioca, sí. Rafa Carioca, sí. Porque yo niño es Anselmo Bendrechowski Jr. Ah, sí, muy bonito su nombre. Sí. Muy brasileño. pues, bueno, hay muchos jugadores interesantes en la plantilla de Tigres y además, pues, la figura, ¿no? De Tuca Ferretti, que ojalá pierdan para ver cómo llega la conferencia, sí me gustaría verlo acá como calientito, pero pues nomás por eso. No, y porque pues Necaxa que tiene que sumar de tres en casa nuevamente. Esa obligación pues le da le pone presión al equipo de Leaño, que pues, sí ya se ve presionado, y también después en palabras de Leobardo López también, o sea, le preguntaron tal cual que si ya sentían presión, y pues sí, dice que necesariamente sí, pues son muchos goles en contra y que no pueden irse con marcador en cero atrás, pues es complicado y ya sienten pasitos en la azotea. Entonces, pues un partido interesante también este contra Tigres. ¿Algo más que mencionar? No, pues yo creo que pues ya estuvo. Entonces vamos a cortinilla y continuamos. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Pues vamos con centellas, Necaxa Femenil. Precisamente hablando de Tigres, pues el pasado viernes 17 a las 4 de la tarde Necaxa enfrentaba a Tigres en la cancha del Victoria. Un partido que se antojaba complicado porque pues es el equipo campeón, el actual campeón, ¿no? El de la Autónoma de Nuevo León, y Necaxa pues con muchos problemas en la zona baja. Hubo cambios para este partido mandados por Fabi, y para empezar pues Tracy Austin va a la banca, pues la sacrifica como mayor para poder poner en la defensa central a una jugadora con experiencia, como es Brianda Escobedo, y creo que le sale a pesar del resultado. Necaxa, la verdad es que domina el encuentro en la primera mitad. Digo, lo menciono porque no sé si ustedes lo habrán visto ahí, Alex. Sí. ¿Sí viste el partido ahí en Claro? No, en Claro, lo vi en mi casa, pero a través de... Qué bonita respuesta, la verdad. Híjoles. Pero bueno. No malo que es, ¿eh? Pero sí, o sea, la verdad es que Necaxa se lleva el primer tiempo y pudo haber dejado los cartones al revés, ¿eh? O sea, Necaxa tuvo para meter tres en el primer tiempo y con un par de mano a manos, jugando bien a las espaldas de la defensa, le ganaron un par de veces mano a mano frente al portero y no pudieron, a la portera, y no pudieron sumar ahí en el marcador. Pero sí tuvo Necaxa para tener un partido un poco más tranquilo e incluso sacar su primera victoria. Al menos, bueno, por lo pronto ya anotaron en el torneo, ya metieron su primer gol en esta campaña. Y pues eso era digno de festejar, se lo festejaron en grande, ¿no? Ahí fue en los botines de Yeya, Andrea Villalobos, que pues anotan este primer gol en este torneo. Ya después, bueno, ya había marcado Alison González, o sea, empezó perdiendo el partido, viene el empate, y después ya en el segundo tiempo, pues Tigres se va encima, se acordó que es el campeón, y se puso a jugar en serio, y este conjunto muy bien trabajado de las Tigres, la verdad es que sí, sí se ve mucha diferencia, aunque yo sí noté una cierta mejoría de Necaxa. Es que yo pienso que Necaxa ha estado de menos a más, al menos en este torneo. Lo que pasa es que es complicado hacer un análisis cuando un equipo es verdaderamente malo, como lo son o lo han sido las Centellas desde que existe la Liga MX Femenil, ¿no? Entonces, pues sí, este tipo de cosas creo que son pasos muy lentos los que se están dando, pero creo que sí se están dando. Yo también coincido, la verdad es que Necaxa no lo hace mal en este partido, y sí debió haber ido ganando en el segundo, para el segundo tiempo, al menos 3-1, al menos 2-1. Y al final es eso, o sea, es la experiencia que tienen las jugadoras de las Tigrillas, por así decirlo, y a diferencia de las del Necaxa, ¿no? Que terminan, la verdad, para mí son o sea, juegan o tienen la idea ya que pretende Fabiola, pero las jugadoras son limitadas, o sea, es la verdad, y entonces ahí está la diferencia. El equipo de Tigres no es limitado, es un equipo contendiente, y sí hay cierta diferencia todavía en la Liga MX Femenil en cuanto a equipos así, o sea, sí hay una gran diferencia entre Tigres, Chivas, Monterrey, por ejemplo, del grupo, con León y Necaxa, ¿no?, por ejemplo, o del otro grupo de América con respecto al Cruz Azul, que también es una lágrima Cruz Azul en la femenil. Entonces sí pienso que hay que ir por ese tipo de análisis en el que sí se están dando pasos lentos, pero ahí van, ¿no? Y sí, la verdad es que el 3-1 es engañoso en esta ocasión para las Centellas. Sí, merecían un poquito más. ¿Tú, Arturo, pudiste ver algo? Sí, me estuve viendo un rato y sí, coincido. La verdad es que cuando entiendes el asunto, pues es un proceso, a fin de cuentas. Yo siento que las cosas, pues ahí se van a ir dando poco a poco, ¿no? Lo ven. Yo sigo pensando eso, ¿no? Que es un proceso, que poco a poco hay mejoría semana a semana. Malo que ni eso se viera. Entonces, poco y nada, ¿no? Me parece que sale un resultado más allá de cualquier cosa decoroso por lo mostrado. Es muy complicado decir ese tipo de cosas cuando pues pierdes, pero como dice Alex, ¿no? Dadas las circunstancias de Centellas, pues sí hay que destacarlo, ¿no? No era fácil, no era poca cosa. También hay que decir que las Tigrillas no trajeron a Jacqueline Ovalle, gracias a Dios, a la hidrocálida Jacqueline Ovalle, porque si no, venía recién desempacada del Mundial Sub-21 femenil. Entonces no tuvo actividad, sí estuvo en la tribuna, ahí estuvo sacándose fotos y demás, pues. Platiqué con ella también. Ah, ¿sí? ¿Qué te dice? Sí, pues que igual que con la cara en alto por el mal papel que hicieron en el Mundial, pero que pues mucho aprendizaje y demás, y estaba muy contenta por estar en Aguascalientes nuevamente. Lo que dices, muchas fotos, mucha firma, y ahí se le acercaba mucha gente, muchas chavitas que la ve, o sea, su club de fans pues son muchas chavas. Y eso también es interesante, el cómo inspira, ¿no?, a una generación nueva de futbolistas que pues esperemos ver pronto también reflejado en Necaxa, ¿no?, aquí en Aguascalientes en particular. Pero sí, muy bien Jackie Ovalle, muy buena actitud y buena onda ahí tirando onda en las tribunas y ya fuera del estadio también. Sí, es raza Jackie Ovalle, es una muy buena muchacha. de buena familia, de orígenes humildes y todo el beneficio que eso representa. Entonces, pues sí, qué bueno que sí hubo manera de convivir ahí con ella, porque sí, lo dices perfecto, Murdoch, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, el tema de la inspiración que representa, pues, tener una futbolista como ella, ¿no? Sí, y ya en el campo, pues también, sí, no sale con un cuadro bastante juvenil, Tigres, o sea, sí me impresionó, hubo un cambio, no me acuerdo qué jugadora sería, pero la veía salir de cambio, y era espigadita y muy alta, pero tiene una cara de chamaca que dices, esa morra tiene 14 años o qué, y ya jugando en a nivel profesional y de buen nivel, o sea, interesante lo que está haciendo esta liga y en particular pues equipos grandes. Ya después, cuando al minuto 61 entran Naye Rangel y la ves entrar y se nota cuando es una seleccionada mayor por cómo habla, por cómo grita, por cómo pide la pelota y organiza el ataque ahí ya de Tigres, que dices, pues ya Necaxa tenía que aferrarse ahí atrás y la verdad es que aguantaron bastante bien hasta que pues ya nomás no se pudo, ¿no? O sea, fue tanto el punch de Tigres que no pudo contener el empate, aunque lo logró pues por bastante tiempo. Ya el gol de la diferencia caía hasta el 71, en una jugada ahí de tiro de esquina, en unos rebotes, y pues ahí ya Necaxa pues no aguantó más la situación, pero sí, la verdad es que sí fue como merecía más o lo va a lograr, si sigue así lo va a lograr con otros rivales. Necaxa pronto, yo espero, ya veo más cerca pues la primera victoria para Centellas. Muy bien. A ver si para la 3 del siguiente torneo. Sí. Sí. No, por lo pronto, la siguiente semana vuelven a jugar a las 4 contra Querétaro, pero en la cancha de la Corregidora, donde será viernes también. Ya juegan las Querétaro femenil, ya juega el viernes. También por la señal, la misma señal que dijiste, Murdo. Se va a transmitir esta tarde. Díganlo para que la banda que esté escuchando y que quiera ver a Centellas. Sí, por Claro Sports o Marca Claro. Pero ¿cómo en la página ahí en Smart? ¿Cómo? La página, ¿cómo es? Marca Claro. Marca Claro. Buscas ahí marcaclaro.com y te sale ahí te metes a la página directamente de México, porque pues ya tienen varias, pero te enlaza directamente a la de México. Okay. Entonces, ahí va a estar, está en la portada, ahí ves que está va a estar el de Gallos, porque Gallos es el local, uh-huh. Pero son los mismos que transmiten al Necaxa femenil. Okay, bueno, pues ahí hay que estar al pendiente pues de Centellas, que va bien. Ya es jornada 7, pero pues pero va bien. Bueno, no va bien, Murdoch, pero está trabajando. Bueno, va mejor, digamos. Bueno, en fin, hasta aquí Centellas, vamos a... ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a cortinilla y descubrimos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, estamos de regreso ahora con la quiniela ya es momento de la quiniela. Y pues muchos partidos, así que vamos a dándole prisa, ya sin más preámbulo. Empezamos con el Monarcas recibiendo a Pachuca. Monarcas. Yo voy... Yo voy empate ahí. Ya le voy a dar al Pachuca, ojalá que sí, para que ya se le quiten esos. Sí, porque ya le dieron todos al Pachuca, ahora tú le vas a dar, ¿verdad? Me toca. Ok, después los Pumas de la universidad van a estar recibiendo a un Gallos Blancos que le sacó el empate al AMI. No, pues tus Pumas, Murdoch. Vamos, Pumas. Pumas. Muy bien. Luego, en Puebla, la Franja va a estar recibiendo a los Zorros del Atlas. Ah, híjole. ¡Qué cosa! Puebla. Sí, voy con el Puebla de Los Ángeles. Puebla. California. Bueno, aquí está. Luego, las Chivas, el que nos interesa, es el martes a las 9 de la noche. Chivas va a estar recibiendo a los poderosos Rayos del Necaxa. Empate, por supuesto. Vamos, Necaxa. Necaxa, por favor. Por favor. Tu cumpleaños. Muy bien. Luego, Cruz Azul, que anda inmamable, va a estar recibiendo. Le voy a poner el VIP. va a estar recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Ah, híjole, ese está bueno, ¿eh? Está bueno. Pero sí, Cruz Azul. Yo voy a empate. Yo voy a ir por el Toluca, va. Órale. Luego, el León, allá donde la vida no vale nada, va a estar recibiendo al poderoso AME, del Piojo, querido de Don Arturo. El AME, ni modo. Empate. Sí, yo también voy a empate. Luego, en Nuevo León, allá en Monterrey, los Tigres van a estar recibiendo al poderoso Escualo Rojo del Veracruz. Tigres, dos sí. veces. Sí, sí, Tigres. Tigres. Tigres por 20. Ojalá den la campanada. Bueno, luego, Lobos, los Lobos BUAP, que pues como que ya estamos muy ignorándolos, ¿no? Así como que ya ni nadie los ve. Pero Lobos va a estar recibiendo a Rayados de Monterrey. La Rayados. Yo creo también Rayados. Yo le voy a ir al pequeñín Lobos BUAP. Al pequeñín. Eso. El perrito. Y de hablando de perros, los Xolos van a estar recibiendo allá en la perrera al Santos Laguna, al campeón. Sí, Xolos. Yo voy a empate. Bueno, ahí estamos. Esa es la jornada 6. Seguimos con la jornada 7 porque es fecha doble. Y vámonos al clásico tapatío. El Atlas va a estar recibiendo a las Chivas Rayas del Guadalajara de Don Arturo Ruiz. ¡Chivas! Pues sí. No, y además, Chivas. Pues, sí, el Atlas tiene más goles Dieter Villalpando que el Atlas. El Atlas no ha anotado, ¿verdad? Hasta ahora este momento. No, no ha anotado. Su récord goles como es de 11. Válgame Dios. De 11 partidos y la segunda peor racha de un equipo en el fútbol mexicano es esta. Entonces. Siguen, ¿verdad? Pues, a ver. Y en el Atlas. Bueno, enhorabuena. En fin. Entonces, tú, Alex. Yo creo que Chivas también. Bueno, luego seguimos con el Pachuca recibiendo al Puebla. ¿Pachuca? Pues. Híjole, empate. Yo le voy a poner al Puebla. A ver. Luego, en otro clásico, pero acá en la capital, bueno, allá en la capital del país, el AME, las Águilas van a estar recibiendo a los Pumas de la Universidad. Buen juego ese, ¿eh? Buen juego. A ver si son de ver a los Pumas. A ver, ahora sí. Es en el Azteca, ¿verdad? En el Azteca, que pues básicamente da igual. Porque, pues, en el waterpolo. Y en el sur de la ciudad, que pues también es territorio Puma, entonces. Ay, no sé si es cierto. Voy empate. Yo voy Pumas. Yo también voy Pumas. Eso, chi. Luego, en Veracruz, los Tiburones van a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Xolos. Los Xolos. El que nos interesa, Estadio Victoria, sábado 25 de agosto, 9 de la noche. Necaxa va a estar recibiendo a los Tigres. Necaxa por piedad. Necaxa. Por favor, por lo que más quieran. Luego, Rayados, en Monterrey, va a estar recibiendo al Monarcas de Morelia. Rayados. Pues voy a poner empate. Luego, Querétaro. Los Gallos Blancos van a estar recibiendo a los Lobos BUAP. ¡Ay, híjole, qué cosa! ¡Gallos! El duelo para la cruda. Es correcto, sí. Ya luego les platicamos por qué. Yo voy... Híjole. Querétaro. Empate. Tu empate, muy bien. Luego, Toluca. Ya esto es domingo en la tarde. Toluca, los Diablos van a estar recibiendo a León. Van a dar festín, ¿no? ¿Cómo? Yo voy Toluca. Toluca. Toluca, sí. Otra vez, Uca, Uca. Luego, Santos. Santos de Torreón va a estar recibiendo un buen partido a Cruz Azul. Santos Cruz Azul. Empate. Yo también creo que un empate ahí. Yo sí le voy a poner a Cruz Azul. Qué cosas, ¿no? Cómo cambia la vida, pero bueno. Ahí está la doble jornada de la Quiniela PR, jornadas 6 y 7. Pues ahí está. Sí. Bueno, pues ya estuvo, vamos. Entonces, ¿ya te despides, don Arturo? Ya, yo los tengo que pasar a dejar. Muy bien. Pero como siempre, un placer y muy atento al podcast 200, por supuesto. Se va a poner eso increíble, ¿eh? No. O increíble o una vergüenza, una de las dos. Digo, va a destacar. Eso que exactamente. De que no se lo pueden perder, eso es un hecho. Muy bien. Bueno, pues pues gracias, don Arturo, por estar con nosotros nuevamente. Y pues sí, nos escuchamos en el 200. Al contrario, gracias a ustedes y sí, será un placer, ahí nos vamos a estar escuchando. Muy bien. Bueno, pues vamos a cortinilla y continuamos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Bueno, momento de los saludos, mentadas y reventadas en el podcast PR. En donde, bueno, en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio anterior, hubo bastante actividad. Vamos a irle dándole salida a Carlos Arias. Empieza esta ronda. Y Carlos Arias dice: estimada hermandad, un gusto saludarlos como siempre. Concuerdo con ustedes, se ve un equipo diferente y con muchas ganas de trascender. Sigo insistiendo, desde la pretemporada y contrataciones, nos hace falta un central. No es que sean malos los que tenemos, pero les falta un líder. Con Morelia la derrota para mi gusto fue circunstancial y pudimos ganar. Y para mí Mayorga se ganó la titularidad en la liga. Ahora con la Jaiba espero un gran partido de los chavos y me encantaría ver el debut del tercer portero. Auguro una victoria de nuestro equipo y Riaño vuelve a mojar. Ay, perdón. Vuelve a mojar para meterle presión a Botello. Nos escribimos luego del partido y con Puebla ganamos. El victoria va a pesar esta temporada y confío en mi Leaño. Hashtag confío en mi Leaño. Abrazo electrizante de gol. Hermandad, los amo. Gracias a Carlos Arias, que ya tenía rato de que no aparecía. Sí. Lástima que no se pudo cumplir todo lo que dijo, pero pues bueno. Carlos Quinto. Saludos, Arturo. No te molestes con los que critican algo. Creo que ustedes están haciendo lo mismo. Vemos que Ventura anda abajo. No es el central que da la confianza necesaria. A mí me gusta mucho cómo juega Leobardo, aunque se nota que sus mejores años ya pasaron. Es un poco lento. En la lateral no se extraña ni a Jairo ni a Ponce. Y sí creo que Mayorga es mejor lateral que Pipe, pero recuerden, él mismo dijo que le gusta jugar de lateral, aunque todos lo vemos mejor juego. Le vemos mejor juego cuando está como mediocampista por izquierda. Bekeles es un guerrero y si bien se equivoca en la salida y de ahí viene el gol, es en mi opinión culpa del esquema que le están asignando a salir jugando y tiene el riesgo de perder algunos balones. Pero a cambio cuando sale genera peligro al frente. Se critican los cambios pero Matías ya se veía cansado. Jugó un partidazo, se vio como el gran mariscal del equipo. Mi pregunta es, ¿por qué no está yendo Riaño a la banca si se le nota gran nivel en Copa? La mayoría estamos contentos con el accionar del equipo, duele perder de esta manera porque hacemos un muy buen gol y en pocos minutos nos vuelven a vacunar. Ojalá la directiva firmara un refuerzo más en la central, con eso el cuadro estaría completo, pero si no lo hace con este equipo, le vamos a dar pelea a cualquiera. Saludos. Pues en general de acuerdo con lo que dice Carlos. Pero difícilmente va a llegar un central, ¿no? O sea, ahorita. Sería para la siguiente campaña. Ahora, falta ver también ya en Liga si se anima a hacer cambios con Luis Donaldo o Carlos Villanueva, que pues, ahí están esperando una oportunidad, ¿no? Habrá que ver si es así, pero sí, la realidad es que Ventura no ha tenido su mejor torneo. Eso es bien raro porque, los que juegan Fantasy lo podrán entender, pero Ventura es de los que más puntos da. Sí. Sí, es muy extraño el caso de Ventura Alvarado en los fantasies, pero sí, coincido en que no ha tenido un buen torneo hasta el momento. Y es buen jugador, a mí se me hizo como importante el torneo pasado, era el hombre que pesaba ahí en la zona baja, ahí a pesar de las salidas de Mario o de quien quieras, pues sí destacó a mi parecer, pero bueno, ojalá recupere pronto. Fer dice que se queden tres hombres fijos en la defensa. Ok, le pasamos el recado ahí a don Lía. ¿Nada más? ¿Dijo eso? Sí, esa fue su participación. Saludos a Fer. Gigas, el Necaxista Tejano, dice: vámonos calmados, no podemos pedir ir por la cuarta estrella si ni siquiera estamos en zona de calificación? ¿Cuándo aprenderá a entender la hermandad que en el fútbol actual no solo se trata de meter la pelotita al arco, sino que se trata de una serie de procesos en distintas áreas? Al año lo estamos conociendo apenas, es jornada 5, es su primer torneo en primera división, esto es paso a paso. Al Pueblita se le tiene que ganar en el Estadio Victoria, es un partido totalmente ganable. Ojalá la afición asista al estadio, un estadio lleno a favor del local, es el alma de un equipo y Necaxa lo merece. Pues no, la verdad es que fue muy mala la entrada, fueron 8,000 personas, un tercio nuevamente, igual que contra Lobos. Pero contra Tigres seguramente va a haber lleno. Que o sea, también tiene que ver el rival. Eso sí, claro, o sea, siempre. Es taquillero. Y Tigres también arrastra mucha banda, ¿eh? Va a venir mucha gente de amarillo. No solo desde Monterrey, sino ya aquí en Aguascalientes ya he visto más gente de Tigres. Metal Wolf le contestaba, ¿dónde tienes a Gigas y qué hiciste con él? La verdad, contra las Jaivas, pésimo. Deben entender que es un torneo oficial que también queremos ganar y no a donde mandan a los que no la arman en la liga. Tal vez así se concentren más en el juego y todos agarren buena forma, incluyendo a fuerzas básicas. En cuanto a las Centellas, deben mejorar el trato de balón. Es desastroso el cómo pierden la pelota y del primer equipo me quedé con muchas emociones. Creo que se pudo hacer más y no se aprovechó. Con Sosa eran pocas llegadas, pero casi todas eran gol y ahora les falta ser más afinados y atreverse a individualidades cuando no hay espacios. Y respecto a la portería, lo que me gustaba del Trapito es que no era espectacular en sus lances sino efectivo y eso lo hacía lucir, pero Hugo puede hacer más y prefiere salir chulo en la foto dando la finta de que lo intentó. Hay que mejorar muchas cosas. Posdata, todo es culpa de Murdoch. Bueno, pues gracias. No estoy tanto de acuerdo, ¿por qué no? No es mi culpa. No, por lo de Hugo, o sea, creo que están siendo duros con él y la verdad es que no ha tenido, yo no siento que haya tenido así como una falla garrafal hasta el momento. No. La de Pumas, ¿no? Que no se habla con Ventura, puede ser. Pero un poco, ¿qué tanto es onda de él? Pues es que la verdad, o sea, él a lo mejor tiene la culpa en decir, en decirle que él va por la pelota. O sea, él no le grita, Ventura tampoco. Eso es un error de comunicación. Yo pienso que ahí toman sí. Los dos. Ajá. Pero, o sea, técnicamente no ha tenido mucho que hacer en ningún gol. O sea, no. En estos del Puebla fue una, le cierran la pinza, le ganan a Ventura y Felipe mal, ¿no? Pero el otro fue un golazo. O sea, sí. Fuera Hugo González o yo creo que hasta Barovero también le marcan. Entonces, pues no. Sí, han sido como muy, muy duros con él por su pasado americanista, yo creo, más que nada. Baldo Flores dice, saludos, hermandad. Primero que nada, les agradezco mucho al equipo PR por hacer posible traer el hashtag El Rayo Mayor a nuestra hermandad. Sin ustedes esto no sería posible. Y segundo, gracias a la hermandad que cada vez se unen más. Queda mucho torneo, espero se haga esto aún más grande. Y del partido del Puebla, pues al menos ya no tenemos partidos aburridos, ¿no? Destaco la participación de Facundo y el regreso de Gullit, pero hay mucho que arreglar con 20 tiros y solo 2 goles. A las 5 jornadas tomo este torneo como un torneo de transición. La clave será tomar ese su progreso como los cimientos a futuro y hacer los cambios necesarios en el siguiente torneo para sumar a este estilo. No es mal progreso, pero sí hay aún espacio para mejorar. Saludos a todos, Fuerza Rayos. Saludos a Faldo y que siguen cayendo los goles, ¿no? ¿Qué fue esta semana de lo del Rayo Mayor? Recuérdame, Alex. Pues se pusieron, fueron tres enfrentamientos, lunes, miércoles y viernes. Ahorita el que está es, o bueno, más bien ya terminó. Ajá. Era el de Diego Martínez contra Carlos Pavón, me parece. Oh, que sí. Es un cabezazo. Terminó, ¿no? Sí, y como es hasta el lunes, el próximo gol, pues se todavía a la hora que estamos grabando el podcast, aún no está en votaciones. Pero el último que se disputó fue Diego Martínez contra ese de Carlos Pavón, que es un cabezazo muy bueno por el salto que da. Y el que yo estoy en desacuerdo total es que el de Luis Pérez haya perdido contra el de García Aspe. Digo, ahí les ganó el nombre completamente porque Era mucho mejor el de Luis Pérez, pero bueno. Creo que en ese ni voté. ¿Cómo era? Ahí pueden, digo, ya obviamente no pueden votar, pero... Para verlo, ¿no? Ahí para ver los goles, están todos en Pasión Rojiblanca, todos los enfrentamientos. Desde el Álvaro Ortiz y no recuerdo contra quién fue que ganó. Nacho. El de Nacho contra... Desde ahí hasta los que van. Pueden verlos ahí en el Pasión Rojiblanca, nada más busquen ahí el Rayo Mayor, Baldo Flores, algo así. El que estuvo bueno fue el del duelo de Mario Pérez con Aguinaga, ¿no? Pues no tanto, o sea, porque... Estuvo muy cargado por el nombre, pero la verdad es que, o sea, como goles, sí estaba muy complicado. Sí, fue de los que más, al menos en la creación del gol, sí, porque el de Mario Pérez, pues son dos toques, ¿no? Sí, es un balonazo del portero, la baja con el pecho y de volea. Es un golazo, a mí me gusta mucho ese Mario Pérez. Pero bueno. Y el otro, pues, yo digo que hasta es fortuna de Aguinaga, la verdad. Sí. O sea, yo no digo que no lo haya intentado así, pero yo más bien lo que digo que es fortuna es cómo el balón al final llega a la portería, ¿no? O sea, yo digo, pues, echa una chilena y a ver qué pasa. Y pues, pasó eso. Exacto. Pero bueno. Pues así, ahí va el torneo, qué bueno que está interesante y pues los que van pasando se van a dar buenos agarrones también en las siguientes rondas. Seguimos con Rocco que dice, partido típico con golazo de Chumacero, dos goles de vestidor, penal fallado y la figura del partido, el portero poblano. Muy buen regreso, pero si no sumas de visita, debes de ganar de local. Fideo no puede ser titular antes que Facundo Castro y lo que no me gustó es que le respetaran el puesto a Gallegos cuando Mayorga fue mejor. Fue el mejor contra Morelia. Tenemos todo para reponernos y ganarle a las cabras. Pues ahí está. Pues es que Pipe es Pipe, ¿no? O sea, habrá que ver cómo se ajusta. Como que todos queremos que los dos jueguen. Entonces, pues por ahí el que a mi parecer podría salir perdiendo es Allende. David dice, el Fideo Álvarez y Felipe Gallego sobran en el equipo titular, rescataron 0-2, vale, pero de entrada esos dos goles son un completo regalo de la zona defensiva. A partir del empate se desesperaron arriba y comenzaron a regalar muchos balones, con centros a zonas sinecaxistas y pases a destiempo. Falta mucho que trabajar, pero si el siguiente partido lo inicia Gallegos, ya será únicamente por la necedad de Leaño. Gracias por el podcast, saludos y fuerza Rayos. Bueno, pues sí están cayendo sobre Pipe, pero ¿qué tenemos en YouTube? En YouTube tenemos algunos mensajes. Alejandro Cantú dice, a mi parecer el equipo juega muy, pero muy bien, de media cancha hacia adelante, pero hay que decirlo sin miedo, la defensa es un asco. Quizás sea culpa de la directiva, Leaño o de los jugadores, pero hay que hacer algo urgente. Eso lo comenta después del partido contra Puebla. Y antes del partido contra Puebla, pone Marco Kandak. En defensa no se ve cómo se pueda mejorar por el recurso humano. Todo lo que hace con el balón se echa a perder sin el balón. Eso puso. Y César Rayo dice, Morelia ya nos tiene tomada la medida. Es algo preocupante, pero a la vez también bastante intrigante lo que Leaño piensa al recibir una derrota cuando se está jugando de una manera movida, ya sea porque se pone por delante o lo empatan. Los dos de visita en cuanto a la liga se refiere, fueron altibajos de la defensa que terminaron perjudicando. Ojalá contra Puebla se empiece una buena racha. Posdata, a ver si ahora leen mi comentario, el pasado tomaron en cuenta a dos personas nomás. Saludos. No recuerdo si el pasado fueron dos personas. Pero es que luego en YouTube, no sé por qué, haz de cuenta que salen como que hay varios comentarios, pueden decir, por ejemplo, 10, pero nada más te deja leer 5, no sé por qué no aparecen los demás luego, y ya aparecen días después. O sea, es muy raro eso de YouTube, y es yo creo que fue de esos mensajes recortados, pero, o al menos que mi teléfono tenga algo, o el o la computadora, pero si no... Es por eso que no lo leímos. Pero sí, ya cumplimos con leer este. Y ya son todos los que aparecen en YouTube. Bueno, en Twitter reaparece arroba rayotap. Saludos a Jesús Reyes, que dice: ups, qué cumpliditos, Gerardo Taker, Murdoqueras y Alex de Rayos. De nuevo, muy temprano el podcast PR y ya disponiéndome a escuchar el 198. Saludos enmascarados y hashtag oigan a Necaxa. Pues pues gracias a Rayotap, que bueno que siga ahí al pendiente. Y pues un abrazo. Después Bote Power y su sección dice: algo que se puede criticar del planteamiento es esa necesidad de salir jugando aunque no haya forma de poder hacerlo. Digo que no es cosa del jugador sino de la banca, porque son muchos los que lo hacen e invariablemente pierden los balones. Hay que replantearse eso. Luego dice: qué horror, dicen que el equipo juega bien pero no la mete, pero yo opino que no se puede decir que un equipo juega bien si se defiende tan mal y falla los goles. Espero que hoy sí se reconozca lo innegable. Nuestro Necaxa está muy ganado mal. Bueno, luego dice: qué bueno que se pudo rescatar un punto, pero eso no maquilla el mal funcionamiento del equipo. Espero que con el tiempo se mejore y que estos puntos no signifiquen otro torneo sin liguilla como nos pasó con Ambriz. Y por último, Podcast PR: en cuestión de gustos, yo sí prefiero un equipo ordenado, aunque sea muy gris, que un equipo alegre pero desordenado. Siempre lo he creído. Es más probable que se obtenga el éxito con un equipo como me mal acostumbró el Necaxa que uno desbocado al frente. Ya veremos. Pues interesante las propuestas. Digo, sí es un, sí son, sí se ve diferencia, ¿no? De lo que había con Nacho Ambriz, ahora con Leaño. Pero pues eso, la búsqueda del equilibrio, ojalá que sí se dé pronto, porque si no, no podemos ir por la vida recibiendo tantos goles. Y bueno, sí, eso no. Es lo que hay. No sé si haya algo más por ahí pendiente. Es que, bueno, si han estado escribiendo al ¿cómo se llama? Al correo. Mail de, sí, al correo del podcast PR, pues no lo podemos leer porque Taker ha estado ausente por cuestiones personales, pero él le vamos a pedir a ver si puede abrirlo y la otra semana o sí, para tenerlos en cuenta también, si es que se han escrito ahí algunas cosas. Sí, de cualquier manera, pues muchas gracias por su participación y esperamos muchos comentarios también para la próxima semana por el aniversario, porque hay doble jornada, porque será el episodio 200 del podcast PR y que seguramente estaremos haciendo acá en Aguascalientes. Si se puede, pues ojalá nos podamos ver el sábado, ¿no? En Casa Club. Estaría interesante. Ojalá si pueden hacer el viaje, que lo hagan, que va a estar bueno, va a estar buena la fiesta, me parece, ¿no? Buen rival, buen escenario, 9 de la noche, buen clima, no está haciendo frío ni mucho calor, entonces está interesante para que se haga un buen partido el próximo sábado y también, insisto, la participación de la banda sea nutrida. Así. Bueno, pues mientras, pues ya los anuncios parroquiales, las rolas. Entramos con Maná y Te Solté la Rienda. ¿Por qué? Porque Maná, pues porque vamos a Guadalajara y es la banda es originaria de ella. Y Te Solté la Rienda porque es una canción que es escrita por José Alfredo Jiménez, que es guanajuatense y que pues celebrando el debut del Gullit en Liga, pues pues ahí la combinación, ¿no? De factores. Y vamos a salir pues con esto de que vamos contra un equipo regio, pues con Inspector, una banda que nos gusta aquí en PR. Elegí una canción que se llama Me Estoy Enamorando, porque además de que está chidilla, pues el chiste es que nos enamoremos más de Necaxa, ¿no? Es en su cumpleaños, que haya mucho amor entre la hermandad y el equipo. ¿Y por qué no? Pues de esta propuesta de Leaños, ojalá que esta semana sirva para que nos sigamos enamorando del equipo. Y ya, mucha cursilería de mi parte, pero bueno, ahí está la propuesta. Pues ya, redes. Redes, pues a mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Les paso las de Arturo Reyes. Sonó feo, pero el Twitter de Arturo lo pueden encontrar en arroba arturo-reyes-. Ahí síganlo. Obviamente, pues en Necaxa Radio y Necaxa TV, así tal cual en Facebook y en Twitter. Que bueno, en Facebook, en Canal 26, ya pueden ver las transmisiones de el programa que se hizo ahora esta semana con Necaxa TV. Ahí les paso el tip, en que tuvieron a Marcelo Allende como invitado. Y bueno, ahí ojalá puedan darse su vuelta ahí en Facebook. Insisto, de Canal 26. Y a mí me encuentran en Twitter, arroba Murdoqueras, en Facebook, así como en Instagram, y en Facebook en Murdoqueras Cartoons. Ahí recibo sus mensajitos y estamos posteando los cartones. Que sí, échenme a mí la culpa de lo que pasa. Ya sabía yo que cuando uno mete ese tipo de contenido en el cartón, normalmente Necaxa se encarga de dejarlo uno en mal. Pero bueno, no le hace. Ahí seguimos. Pues ya, parece que es todo. ¿Algo más, don Alex? Pues no, bueno, la Taker no tiene cuentas, pero es Gerardo Taker, arroba Gerardo Taker. Así es. Y seguirlo también. Y pendientes de los, porque todavía se pueden hacer donaciones y checar la tienda para la causa, ¿no? De Taker y su carnal. Ahí chequen, ¿no? En la tienda de PR. Algo bonito se pueden llevar por ahí. Pues sí, ahí chéquenlo. Y pues, no sé qué más, Murdoch, si ya. Pues, lo de siempre, patreon.com/pasiorrojiblanca, ahí se pueden inscribir y donar un benito al mes, estaría interesante, se los agradeceremos mucho. E igualmente estar entrando ahí al sitio y dando clic a los anuncios, no se olviden, eso también nos ayuda y nos aliviana bastante. Es una manera muy sencilla de ayudar a la causa PR. Y pues ya, yo creo que con eso nos despedimos. Este fue el Podcast PR, episodio 199. Gracias por estar con nosotros y permitirnos llegar a esto. Y nos escuchamos la próxima semana con esperemos, muchos goles. Espero la mayoría sean a favor de Necaxa. Pues ya, vámonos. Chao. Bye. Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo. ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí. No puedo consolarme si no tengo tus besos. ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. No,